Radio Ubrique. Deportes. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el resumen de la última jornada futbolística, la de este pasado fin de semana, en la que, entre otras cosas, pues nos quedamos parece que tenemos aquí un pequeño problema con el sonido. Decíamos que repaso a la última jornada futbolística en nuestra localidad, en la que destaca sobre todo que el Ubrique Unión Deportiva Senior lograba 3 puntos en esta jornada sin moverse, sin disputarlo, porque, como saben, jornada de descanso obligada por la retirada del rival al que se tenía que medir esta pasada jornada, y al ser la retirada de este equipo ya metidos en la segunda vuelta, la federación ha decidido que los equipos, en vez de descontar los puntos que se han logrado con este equipo, en este caso, a todos los que se vayan a enfrentar con él en la segunda vuelta, que tomarán la jornada de descanso, se le da 3 puntos. Por lo tanto, sube puestos en la clasificación el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, sin mover, sin jugar su partido correspondiente. Por fin volverá a la competición este próximo domingo, 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, ante el San Benito. Después de 3 jornadas de descanso, se han hecho bastante largas. Un parón, pues más largo podríamos decir que incluso el parón de Navidades. Es lo que ha obligado el caprichoso calendario entre la jornada de descanso de la categoría entera y luego, casualmente, los dos rivales a los que se tenían que... las dos jornadas de descanso correspondían a dos rivales que se han retirado de la competición. Además de eso, hablaremos ahora en unos instantes, nos vamos a quedar lógicamente con el resumen de la jornada de lo que han hecho el resto de equipos ubriqueños. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil empataba 2 en Villamartín, un empate que le sabe a poco, porque el conjunto de Paco Villa tuvo la victoria al alcance de sus dedos, y de hecho, pues el partido terminó decidiéndose, o el resultado, las tablas terminaron confirmándose en un final loco, en un final desde el minuto 87 para adelante, en los que se llegaron a marcar hasta tres goles. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva se adelantó en la primera mitad. Durante la mayor parte del partido estuvo por delante en el marcador por un 1-0. Y en esos últimos minutos empató Villamartín, se adelantó otra vez el Ubrique Unión Deportiva y le volvieron a empatar ya cuando el partido prácticamente llegaba a su cenit. Y bueno, un punto más que sumar, pero ya decimos, con esa sensación agridulce de, a pesar de haber logrado un partido fuera, 3 puntos que se le han ido al Ubrique Unión Deportiva en el último suspiro. También caía el Ubrique Unión Deportiva Cadete en casa ante el Florida por 0-4, un marcador más abultado de los méritos de uno y otro. Y el infantil también abusaba en este caso del Florida Unión Deportiva, colista de la categoría y que llegó con lo justo a Ubrique. 7-0 para el Ubrique Unión Deportiva, que vuelve a la senda de la victoria. Y por otra parte, los otros dos equipos, el Alevín y el Prebenjamín, también ganaron este fin de semana. El Alevín 7-4 al Pago San José y el Prebenjamín 1-3 a Amigos de la Cruz Roja. Los dos equipos, al igual que el infantil, ocupan la segunda posición de la tabla clasificatoria. Es decir, de infantiles para abajo todos los equipos, todos, el Alevín, el infantil, el Benjamín y el Prebenjamín, están segundo en su respectiva categoría. El Benjamín precisamente descansaba este fin de semana, cosa que ha aprovechado su más inmediato perseguidor, o en este caso su rival más inmediato, como es el equipo del Villamartín, para superarlo en la tabla con el mismo número de puntos. Ahora mismo están los dos con 36. Eso sí, el Ubrique Unión Deportiva ha jugado un partido más que el conjunto del Villamartín. Va a ser clave, como decíamos la pasada semana, ese choque directo entre ambos equipos para dirimir quién se lleva el título liguero esta temporada. Hoy vamos a hablar de fútbol, también lo podríamos hacer el baloncesto si el tiempo no lo permite, pero si no lo hacemos, pues adelantamos que el Fercabe Cabo Infantil cayó 49-94 ante el líder de KV San Fernando. También perdía el Mini A

Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. Toda la Champions y la Europa League están con Bein Sports en Movistar Plus. Toda la temporada, todos los equipos, todos los goles, toda la emoción y todo el fútbol que puedas aguantar en Movistar Plus. En Ubrique, TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, Paseo del Prado 43B, teléfono 956-46-1052, 956-46-1052. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going home. 6:34, nos vamos ya con la actualidad del fin de semana, con el resumen de la jornada futbolística. En este caso, pues estamos hablando de la 19ª jornada de fútbol en la tercera andaluza senior, donde milita el Ubrique Unión Deportiva, aunque no lo parezca, por estas tres últimas jornadas de descanso. Por fin se cierra este ciclo y ya pues seguirá jugando el equipo permanentemente todos los fines de semana. El regreso lo va a hacer aquí en Ubrique, ante San Benito, este próximo domingo, 5 de la tarde, es el horario del partido. En lo referente a esta última jornada, pues se dieron los siguientes resultados: Cañorrera 0, La Salle de Puerto Real 4, Federico Mayo 1, Rayo Sanluqueño 3, Atlético San Roque 2, San Fernando B 5, Juventud Sanluqueña 2, Tarifa 2, San Benito 0, Vejer Balompié 2 y Unión Polideportiva al Puerto 0, Torrecera 1. La clasificación, pues por arriba sigue mandando el San Fernando con 37 puntos. Segunda posición, Unión Deportiva Tarifa, que ha subido hasta la segunda posición con 35 puntos a 2 del líder. 30 puntos tiene La Salle de Puerto Real y Rayo Sanluqueño. 29, Juventud Sanluqueña. 28, Vejer Balompié. 26, Atlético San Roque. 23, Juventud de Prado de Rey. 22, Federico Mayo. 22, en la décima posición, Ubrique Unión Deportiva. 21, San Benito, 20, Pueblo Nuevo, 18, Torrecera, 16, Cañorrera y 10 puntos, Unión Polideportiva del Puerto, que es el colista de la categoría tras la retirada del FC Puerto Real. Comentar que el Ubrique Unión Deportiva está en décima posición. Como decimos, no es una posición cómoda, pero en este caso pues se encuentra ahora mismo a 8 puntos de los puestos de ascenso, de las cuatro primeras, de la cuarta y de la tercera posición, teniendo en cuenta también que el conjunto ubriqueño pues ha disputado un partido menos que sus rivales hasta el momento, por lo tanto son otros tres puntos potenciales que puede tener el Ubrique Unión Deportiva de diferencia, es decir, pueden ser cinco puntos ahora mismo los que les alejaría de esa tercera o cuarta posición. Pero hay muchos gallitos ahora mismo. Tenemos pues hasta cinco equipos separados tan solo por cuatro puntos. Y tampoco está muy alejado el Tarifa. La cosa está muy igualada, pero insistimos, tampoco podemos descartar al Ubrique Unión Deportiva, porque prácticamente acaba de comenzar la segunda vuelta. Solo ha disputado un partido de la segunda vuelta el Ubrique Unión Deportiva. La tiene toda por delante. Ahora habrá que ver si se produce ya por fin esa reacción y empieza a sumar puntos de 3 en 3, lo cual significará que, conociendo pues cómo va la categoría, poco a poco irá subiendo puestos en la tabla clasificatoria. Bien, dejamos el senior y nos centramos ya en los partidos que se disputaron este fin de semana, que protagonizaron los equipos ubriqueños, comenzando por el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Empate a 2 en Villamartín del equipo que dirige Paco Villa. El Ubrique Unión Deportiva puso el fútbol y el juego en este partido y ellos, digamos, que se centraron más en el aspecto físico y en intentar cortar el juego del Ubrique Unión Deportiva. El pecado del Ubrique Unión Deportiva en este partido, pues el que ha tenido también en muchos otros, la falta de acierto de cara a la puerta rival. Muy fallón se mostró el Ubrique Unión Deportiva, al que parece estar echando en falta un delantero de referencia, un goleador nato, porque le cuesta bastante hacer goles. En los primeros minutos de la primera parte, el Ubrique Unión Deportiva ya tuvo una clara ocasión para adelantarse en las botas de Francis, que no acertó en el mano a mano con el portero rival. En el minuto 11 sería Parra de cabeza el que conseguiría el 0-1. No se quedó aquí la cosa, porque a partir de ahí el Ubrique Unión Deportiva continuó controlando el juego, tuvo mayor dominio del balón, pero ya decimos, no logró materializarlo en el marcador. Tuvo, gozó de muchas ocasiones para haberse ido al descanso con una renta mayor. Un 0-3 no fuera sido ninguna sorpresa, prácticamente hubiera matado el encuentro, porque también el Villamartín, el equipo rival, en ningún momento en la primera parte creó ninguna jugada de peligro, tuvo ciertos acercamientos, pero no llevó el peligro a la portería rival. Con el 0-1 se fue el encuentro al descanso, y en el regreso, en la segunda mitad, en el regreso de vestuarios, el partido siguió con la misma dinámica. Ellos, centrados en destruir el juego del Ubrique Unión Deportiva, y llegando, quizás teniendo alguna que otra llegada al área rival, pero ya decimos, sin mucho peligro, con escaso peligro. Y en el minuto 88, pues el partido cambió. Ya cuando prácticamente parecía que el Ubrique Unión Deportiva se iba a llevar los tres puntos, en el 88 el equipo local lograba el empate. Y en la siguiente jugada, con el saque de centro, en este caso el ubriqueño Carlos Benítez protagonizó una jugada personal individual y conseguía ponerse delante de la meta, o llegar hasta delante de la meta a Culiblanca y poner el 1-2 con un gol de bella factura. En el minuto siguiente, es decir, con el partido a punto de finalizar, pero no finalizó, y en el minuto 90 el Villamartín, la Unión Deportiva de Villamartín, conseguía de nuevo el empate. Sacaban de centro, bombeaban un balón al centro del área, una serie de rechaces que terminó con el gol del 2-2 y por lo tanto con el reparto de puntos entre ambos equipos. Un empate que, como hemos dicho, para los la expedición ubriqueña fue casi como una derrota, al haber tenido ya tan al alcance de la mano, pues esos tres puntos, irse al final con uno supo a poco, sobre todo porque durante todo el partido el Villamartín no dio ninguna muestra de estar por encima del conjunto ubriqueño, ni de merecer pues llevarse el partido, ni de ir a por él, ni de ir por la victoria, simplemente a verlas venir. Pues así quedó la cosa. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Pedro Pazo en la portería, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, José Alberto Pizano, Bechari Elbar Mohamed, Juan Rosado Cañamaki y Manuel Parra. En el descanso, Adrián Valle sustituiría a Bechari Elbar Mohamed. En el 77, Pedro Barragán entraría por Manuel Parra. En el 78, José Carlos Salguero sustituía a Francisco José Ramírez. Y en el 89, Francisco Rodríguez entraba por Juan Carlos López. Pues esa fue la expedición, los jugadores que participaron en este encuentro. Y la jornada además nos dejaba estos resultados: San Fernando Atlético 6, Chiclana Industrial 0, Unión Deportiva Roteña 7, La Salle de Puerto Real B 1, Trasmayo 4, Puerto Realeña 3, Domingo Sabio 3, Guea Sierra de Cádiz 3, Arcos B 4, San Fernando B 2, Villamartín 2, Ubrique Unión Deportiva 2 y Chiclana B 3, Puerto Serrano Atlético 0. Guea Sierra de Cádiz es el líder, 52 puntos, 50 tiene el San Fernando Atlético, 37 Arcos B, 35 Trasmayo y San Fernando B, 32 Chipiona, 31 Puerto Serrano Atlético, 28 Puerto Realeña, 26 La Roteña, 23 Domingo Sabio, en la undécima posición con 19 el Ubrique Unión Deportiva, 18 La Salle de Puerto Real, 17 Villamartín y Chiclana B, 11 Chiclana Industrial. Se aprieta la cosa por abajo. El Ubrique Unión Deportiva gozaba hace unas cuantas jornadas de un pequeño colchón de puntos, pero prácticamente ahora mismo está ahí rozando las posiciones de descenso a dos puntos. Necesita urgentemente la victoria el equipo que dirige Paco Villa. Va a tener una buena ocasión de lograrla esta próxima jornada. En este caso, este próximo domingo a las 12 se enfrenta al Chiclana Club de Fútbol B, el equipo que ahora mismo marca el descenso y que está pues dos puntos por debajo del Ubrique Unión Deportiva. Una victoria importante para coger distancia con estos equipos de la zona baja. Es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? Vámonos con el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que caía 0-4 en casa ante el Florida Unión Deportiva. A primera vista, un resultado que, según nos ha comentado, es engañoso. El Ubrique Unión Deportiva tuvo una actitud muy buena, pero las circunstancias que se dieron en el choque pues hizo que terminara pues con este marcador algo abultado. En los primeros minutos del partido, el Ubrique Unión Deportiva gozó de ocasiones claras en las botas de Iván y de Diego, que no la consiguieron materializar. Y de esta manera se llegó al minuto 21, en el que el conjunto del Florida, el conjunto barqueño, vio como el colegiado del partido, Roldán Gómez, pues pitaba un penalti a favor de los visitantes. Penalti que para la expedición ubriqueña fue, para el equipo ubriqueño fue bastante riguroso, fue por un posible agarrón dentro del área. Un penalti que transformaba Juan Manuel Oliva en el minuto 22. A pesar de todo, no se descompuso el Ubrique Unión Deportiva, siguió trabajando, siguió buscando el gol, se resistía, y al filo del descanso, perdón, tuvo otro golpe de fortuna el Florida, porque conseguía el 0-2 en el minuto 44, también en una jugada donde los ubriqueños protestaron por posible fuera de juego. Con 0-2 se fue el partido al descanso, el Florida había conseguido lo más difícil, el Ubrique Unión Deportiva salió en la segunda parte pues con intención de recortar distancia, sin que le influyera pues esa diferencia que tenía en el marcador con respecto al Florida Unión Deportiva, y fue generando ocasiones claras que no logró materializar. Ya en los últimos minutos, pues ellos con esa ventaja se dedicaron a defender el resultado y aprovechar la salida a la contra. En un despeje conseguía el 0-3 en un despeje defensivo, o una jugada precedida de un despeje defensivo, conseguía en el minuto 87 ese 0-3 y en una contra el 0-4 en el minuto 89. El Ubrique Unión Deportiva, que perdía pues este partido ante el que es el segundo equipo, o el equipo que ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva José Manuel Ruano, David Carrillo, David Oliva, David Menacho, Juan García, Iván Sánchez, Juan de Dios Venegas, Diego Jesús Salguero, Mario Dueñas, Javier Gallego y Julio Benítez. También lo hicieron Alejandro Orellana, Juan Martín, Pablo Rodríguez, José Ruiz y Javi Corrales, que estuvo pues algo renqueante en este partido y no salió en el once inicial. La jornada además nos dejaba estos resultados. Gédula Balompié 9, Espera 2, Atlético San José 5, Villamartín 0, Huea Sierra de Cádiz 2, Olvera 0 y Bornense Atlético 2, Arcos B 0. Huea líder con 45 puntos, 36 tiene el Florida Unión Deportiva, 26 Espera, 24 Gédula Balompié, 19 Atlético San José y Alcalá del Valle, 16, o sea, tres equipos: Atlético San José, Bornense Atlético y al Ubrique Unión Deportiva, que también tiene 16 puntos, está por lo tanto empatado con estos dos equipos. Y por detrás tenemos a Olvera con 12 puntos y ya está, porque Olvera con 12 puntos y Arcos B con 2. Hay que decir que Puerto Serrano Atlético tenía 6 puntos, pero resulta que se ha retirado de la competición. Una cuestión que hará que el Ubrique Unión Deportiva descanse en esta próxima jornada. Por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva, como hemos dicho, empatado con Villamartín, Bornens Atlético con 16 puntos y tercero por la cola, podríamos decir, porque ahora mismo ese Puerto Serrano Atlético está retirado de la competición. Tercero por la cola, pero bueno, pues con posibilidad de subir posiciones en la tabla clasificatoria. Pues así están las cosas en esta categoría cadete, por lo tanto el Ubrique Unión Deportiva descansa la próxima jornada. En cuanto a la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva ganaba en un partido que le fue muy cómodo, muy fácil, al Florida Unión Deportiva por 7 goles a cero. Un partido pues que se dio la circunstancia de que el rival, que aparte es el colista de la categoría, se presentó con 11 jugadores a lo justo. Diferencia de nivel evidente entre ambos equipos. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva David Muñoz, Jesús Mateo 2 goles, Valentín Fernández, Cayetano Paradas, Alejandro García y Alberto Bonilla. Con 2-0 se fue el Ubrique Unión Deportiva al descanso y la goleada se completaba en la segunda mitad. Un partido que también se aprovechó pues para darle minutos a los menos habituales y bueno, pues para ir probando situaciones que se pueden dar a lo largo de esta liga y sobre todo para coger moral, porque los dos últimos resultados no fueron positivos para el Ubrique Unión Deportiva, que pues como saben hace ya pues 2 jornadas, pero eso fue a finales del mes de enero, pues prácticamente tras la victoria el empate en casa, queremos decir, el empate en casa ante el Olvera, y luego la derrota en Arcos, pues le hizo perder un poco de comba, ¿no?, con respecto al primer clasificado, y prácticamente casi descartable pues la posibilidad de luchar por el título liguero, debido a eso precisamente, a lo que estamos comentando, a que el líder de la categoría, el Florida Club de Fútbol, que es otro equipo, no es igual que Florida Unión Deportiva, pues había conseguido una ventaja considerable, pues ahora mismo 11 puntos. Parece muy difícil que se puedan salvar, teniendo en cuenta que este conjunto, pues en este caso, no ha perdido ni ha empatado ningún partido, ha ganado todo lo que ha jugado. Pues bien, de esta manera, no hay nada más que añadir. La próxima, bueno, el Ubrique Unión Deportiva jugó con el siguiente 11, o presentó el siguiente 11 en este partido. David Jiménez en la portería, Raúl Medinilla, Jorge Espinosa, Alberto Bonilla, Valentín Fernández, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez, Jesús Mateo, José Luis Carrasco, Alejandro Rivera y David Muñoz. Y también jugaron Alejandro García, Cayetano Paradas, Francisco López, Mario Mateos y Alejandro Corralero. La jornada en esta categoría pues nos dejó los siguientes resultados. Gédula Balompié 1, Espera 0. Club Deportivo Atlético San José 1, Villamartín 1, Florida 6, Olvera 1 y Bornens Atlético A 1, Arcos 2. Florida líder con 42 puntos, 31 Ubrique Unión Deportiva, 24 Gédula, 22 Villamartín, 21 Atlético San José y Arcos B, 20 Olvera, 18 Alcalá, 12 Espera, 4 puntos Bornens Atlético, cierra el Florida Unión Deportiva con 0 puntos. En la próxima jornada descansa el Ubrique Unión Deportiva. Y nos quedamos ya con el Ubrique Unión Deportiva Alevín, el conjunto ubriqueño, pues que ganaba 7-2 al Pago San José, con goles de Francisco Yucia por partida doble, Cristian Mateo, que conseguía 3 goles, Álvaro Amaya y Manuel Benítez. 3 puntos más para el equipo que dirige Antonio Barragán. Nosotros vamos a pararnos en esta categoría porque vamos a hablar de este partido y de cómo le están yendo las cosas al Ubrique Unión Deportiva en esta temporada, en este grupo 9 de la tercera andaluza, donde, como decimos, está en segunda posición y muy cerca del primero. Tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, Antonio Barragán. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Otra victoria más para el Ubrique Unión Deportiva, que, como decimos, se mantiene en la segunda posición. Pero, bueno, un partido que al cuerpo técnico no os ha gustado nada a pesar de haber logrado los tres puntos. Pues sí, ¿no? La verdad es que estamos ahí en los puestos de arriba, luchando con el trabajo sobre el Ortorno y el Icobeza, y bueno, a ver lo que podemos hacer hasta final de temporada. Si es verdad que nos costó mucho, ¿no?, en este partido. La actitud, los primeros minutos son horribles, nos pusimos 0-2 perdiendo, fallos garrafales nuestros, y la verdad que ellos cuando ven un equipo que es más flojito, ellos venían, el Pago Zaragoza venía con 7 jugadores nada más, el entrenador me dijo que venían 2 con gripe, y yo estuve hablando con los jugadores en el vestuario, porque al Monterrey se retiraban antes de tiempo, y cuando ellos ven la clasificación y encima le dice que le gusta el equipo viene más flojo, pues o se acomodan, no sé qué le pasa, que nos costó muchísimo, ¿no? Uh-huh. Exceso de confianza, que a estas edades es difícil mentalizar a los chavales para que no se confíen demasiado, ¿no?, ante rivales, como tú dices, teóricamente inferiores, ¿no? Sí, claro. Si el tema de las clasificaciones, cuando ellos miran la clasificación, yo no me fío, vamos, ni un pelo. Nosotros hace 2 temporadas que también jugamos la Liga de Ascenso. Llegó aquí el Marianista, que iba imbatido, le ganamos, creo que fueron 4-2, le hicimos un partido buenísimo. Bueno, pues la semana siguiente fuimos a Nueva Jarilla, que iba de los últimos, y nos metieron 6. Entonces, uh-huh, ahí es donde a mí me preocupa más mi equipo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el equipo que más le temo es al mío. Somos capaces de a los primeros del torneo hicimos un partido muy bueno allí, empatamos, pudimos haber ganado perfectamente, y como esta vez ganamos aquí, cuando jugamos allí con ellos tuvimos muy mala suerte, perdimos 2-1, y con los equipos de arriba pues damos la cara, damos la talla, pero con los equipos de más abajo lo ganamos porque tenemos los equipos más o menos traen siempre un jugador que destaca. Uh-huh. Yo, gracias a Dios, tengo mi equipo más parejo, ¿no? Tengo 10 o 12 niños que cualquiera de ellos puede jugar perfectamente y además más o menos el mismo nivel, ¿no? Entonces, por eso, al final ganamos los partidos, pero la verdad es que nos cuesta muchísimo. ¿Y qué ocurre este año con los inicios de los encuentros? Porque parece que el equipo siempre, o a los jugadores siempre le pilla como desconcertados, ¿no? Casi siempre que comenzáis perdiendo. Sí, el tema, y mira que se lo recalco una y mil veces y hablo en los entrenamientos. Mañana antes de entrenar hablo con ellos, los viernes hablo con ellos, antes del vestuario, antes de salir hablo con ellos, que los primeros 10 minutos tenemos que estar concentrados, que no sé, lo que sí es verdad que los primeros 10 minutos, si no nos crean 3 o 4 ocasiones de gol, nos ponemos perdiendo, y ¿no? Después yo creo que físicamente somos el mejor equipo que hay en la categoría, porque la verdad que los entrenamientos no me fallan. Este Pago Zaragoza, por visto, ha estado un mes sin entrenar porque por el campo, que tiene un campo de tierra muy malo, ha estado lloviendo, no han podido entrenar. Entonces nosotros físicamente somos superiores a los demás equipos. Y al Monpoleto después pues sacamos los partidos adelante, pero lo que sí es verdad que los primeros 5 o 10 minutos de cada tiempo, vamos, si no nos meten un gol es raro. Pese a todo lo que estamos hablando, hay que destacar que el equipo está completando una temporada notable, ya que a estas alturas, como bien has comentado, es uno de los 4 candidatos que parecen ahí que van a luchar por el título liguero, por esa primera posición y por la segunda, que daría derecho a la liguilla de ascenso, ¿no? Claro. Nosotros el Zaragoza Obrero, que ha perdido solo un partido, nosotros hemos perdido 2 y hemos empatado 1, estamos a 5 puntos, pero si nos emparejamos todos los equipos con los mismos partidos, seríamos segundos, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo lo que deberíamos de hacer es lo mismo que haga Licobeza, ¿no? Nosotros ya hemos jugado con Licobeza los 2 partidos, hemos jugado con el Torno los 2 partidos, tenemos que ir a San José Obrero, pero entre los otros 3 se tienen que enfrentar entre ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí yo lo único que, si no puedo ser primero, que lo veo difícil porque Zaragoza Obrero es para mí el equipo más completo y que hay, pues bueno, porque Zaragoza Obrero nos gana a los 3 y yo ganando los partidos que tengo que los demás partidos, pues soy segundo seguro, ¿no? Uh-huh. De todas formas, nosotros vamos ya muertos a San José Obrero, ¿no? Y nosotros vamos ya haga lo que hagan los demás equipos, porque el San José Obrero aquí no ganó, pero la verdad que hubo cosas que le facilitaron la victoria, ¿no? El árbitro con los padres empiezan a chillarle y parece que el árbitro diría así, pues chillarme que te vaya a entrar, ¿no? Pero sí le pudimos, a ver, perder, tuvieron muchas ocasiones, pero sí le pudimos hacer el resultado más usado. Y después le están metiendo muchos goles en tu casa, ¿no? Entonces nosotros vamos ahí a jugarnos allí una final, ¿no? De todas formas, no va el como vamos a saber los resultados del Icobesa y el torno con el San José Obrero, que juegan antes que nosotros, pues iremos, si los dos han perdido, pues iremos allí más tranquilos que de lo que si tuviéramos que ir a jugarnos allí el segundo puesto, ¿no? Uh-huh. Antonio, ¿hay algún equipo en la categoría que haya sido muy superior a vosotros? No. De los cuatro, ahí hay un escalón. Somos los cuatro que estamos arriba. Uh-huh. Y después hay un escalón con los demás equipos, ¿no? Después está el Nueva Villa más flojito, San José del Valle también más flojito, pero el escalón es, la verdad es que se nota. Pero nosotros, por ejemplo, el Artorno aquí le metimos 9 goles, somos muy superiores. Uh-huh. Allí empatamos a 4. Es verdad que fue la semana de Reyes, que los niños no tuvieron colegio. Uh-huh. A mis jugadores, por lo visto, a todo el mundo le ha echado una bicicleta y tuvieron 2 días con la bicicleta. La bicicleta está chiquitita, que no se, eso es para saltar, no se pueden ni sentar en la bicicleta. Y iban reventados. Cuando nosotros empezamos el partido, reventados. Nosotros en condiciones normales le hubiésemos ganado perfectamente al torno. Uh-huh. El Icobesa fuimos muy superiores aquí y muy superiores allí, el segundo partido de liga. Fuimos allí, en un campo de tierra, los balones muy duros. El campo es la anchura de un campo de fútbol 11, y conté con eso, llegaron 2 veces y nos metieron 2 goles, y nosotros fallamos unos contra uno 2 o 3 veces, dimos en los postes, tuvimos muy mala suerte. Y el San José Obrero sí, lo he visto yo más completo, por lo menos aquí lo demostró, ¿no? Un equipo muy completo, físicamente los niños fuertes, luchando a tope, pero bueno, yo creo que estoy al nivel de San José Obrero. Uh-huh. De los otros dos estoy un poquito, yo creo que por lo alto. Pero bueno, después tú sabes cómo es el fútbol. El fútbol no es que digas fue mejor o fue peor. Después hay que jugar los partidos y los partidos se ganan. Y si ganas eres mejor y si no, pues eres peor. Uh-huh. Lo que es evidente, sin duda, es el crecimiento del equipo de una temporada a otra, ¿no? Recuerdo que el año pasado tuvisteis, digamos, un curso de fogueo. Una temporada complicada, pero supongo que de la que aprendisteis mucho, tanto los técnicos como la plantilla, ¿no? Claro, eso es el tema de estas edades. Yo tengo un equipo que la mayoría de los niños son de ahora, este año, de segundo año. Uh-huh. Tengo 3 que son de primer año. Entonces, ¿qué pasa? Que yo el año pasado era de primer año. Te encuentras equipos de segundo año. El Nueva Arilla el año pasado era un equipo fuerte. Este año es de los más flojitos que hay en la categoría. Entonces, ese año que se llevan los niños, o tiene que ser muy bueno y destaca mucho, o se nota muchísimo. Este año somos de segundo año. Nos pasó en Benjamines igual. El primer año perdimos muchísimos partidos, creo que ganamos 3 o 4 partidos nada más. Y el segundo año nos metimos en la liguilla, ¿no? Uh-huh. Y además luchando con el marionista, que tiene un equipazo. Y este año pues nos está pasando igual, ¿no? Estamos ahí arriba. Yo esperaba que el equipo estuviera arriba. Después los grupos te cambian todos los años de grupo, y tú sabes, si te encuentras 3 o 4 equipos de segundo año, pues está más asusado, y te encuentras más de primer año, pues los niños la verdad que los notan en esta edad de un año en el mundo. Quizás lo que marque, sin duda, el que un equipo tenga un nivel más alto que que otro el tener pues jugadores mayores. Hombre, y después tiene que tener gente que juegue, ¿no? Sí, hombre. Tiene un equipo de segundo año que los niños no le den ni a un cerro, ¿no? Pero bueno. Pero que en condiciones, digamos, de igualdad en cuanto a equipos, lo marca sobre todo ahora mismo a estas edades eso, ¿no? Sí, sí. El tener un equipo, digamos, más hecho. Se nota muchísimo. Ya hasta cuando ya pasa de cadete para arriba, o ya juvenil y esto, mira, se nota algo menos, pero en esta edad de un año es mucho. Oye, Antonio, ¿y en qué es más palpable la mejoría del equipo con respecto al año pasado? Aparte de que son un año mayores. Hombre, pues los años, este equipo lleva compitiendo 5 años ya, ¿eh? Uh-huh. Yo cogí este equipo en Prebenjamín y el 99% de los niños son los mismos que yo tenía en Prebenjamín. Sí, y eso, pues claro, eso pues se nota. Eso no es lo mismo que todos los años te cambien 5 o 6 niños y sean nuevos a que el... Yo me acuerdo que yo empecé en Prebenjamín con ellos y todo, yo nunca me esperaba que los niños iban hasta como están ahora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros trabajamos dentro de la poca experiencia que tengamos cada uno, lo que podamos enseñarle, pues mira. Pero ellos, la verdad que el equipo hay 14 niños que son los mismos que estaban en Prebenjamín y jugando muchísimos partidos, ¿no? Y hombre, y eso pues se nota también. Y en el apartado defensivo, ¿cómo ves al equipo? Porque supongo que a estas categorías una de las grandes preocupaciones de los entrenadores es que el equipo aprenda a defender, porque cuando son tan pequeños ellos lo único que quieren atacar, ¿no? Pero vemos que tu equipo es el segundo menos goleado de la categoría. Algo bien se está haciendo, ¿no? Y podíamos ser el menos goleado con perfectamente 15 goles menos. Los goles que me meten a mí no me los te lo meten en ningún equipo. Pero yo en eso se lo recalco porque lo que tú dices, los niños ninguno quiere ser defensa. Aquí todos quieren ser Cristiano Ronaldo y Messi, ninguno quiere ser Sergio Ramos. Y mantener a un niño que corte un balón y lo suelte al compañero y se quede, es muy difícil. Ellos cortan el balón y se van para adelante como si fueran el delantero. Uh-huh. Y sobre eso lo recalco mucho. Yo a los amenazo, le digo, tú que quieres jugar delantero, pues delantero hay 8, ven que va a jugar un partido cada 2 meses. y la verdad se lo recalco mucho. Y después lo hablo mucho con ellos, como les digo siempre, digo, si nosotros no nos meten goles, el partido no lo perdemos. Lo empataremos a 0, pero no lo perdemos. Y de ahí dice que una buena defensa siempre es un buen ataque, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo en ese caso también David, el portero que tengo, yo creo que es de los mejorcitos de la categoría, que David, hay partidos que ganamos 8-2, pero ha salvado 8 goles él, ¿no? Y bueno, entre el portero y el trabajo que se hace en defensa, pues mira, por lo menos estamos ahí entre los menos goleados. Uh-huh. Entre los menos goleados, pero aparte, el equipo más goleador de la categoría también, ¿eh? Sí, también. Es verdad que este año, yo recuerdo hace 2 años fuimos el menos goleado, pero el Marianista no sacó cerca de 100 goles de diferencia después a favor, ¿no? Uh-huh. Es verdad que yo tengo 19 niños en la plantilla, ningún equipo de la categoría tiene 19 niños. Yo hablo con los equipos y dice, no, yo tengo 14 equipos. Me acuerdo, Pueblo Nuevo tenía de 80 niños, cogió 14. Uh-huh. Y como era el equipo A, pues traía los 14 mejores de 80. Nosotros los jugadores que hay son los que los padres pagan, no están los mejores de Ubrique. Y claro, pues los niños, hay niños que juegan menos y tienen que jugar. Y hay veces que, de 70 minutos que dura el partido, pues a lo mejor un juego con 7, los 7 prácticamente titulares, pues juego 20 minutos, ¿no? Uh-huh. Después juego con 6, más o menos que pueden, pero más el delantero es un poco más flojo, los niños tienen que jugar, algunos están jugando menos de lo que deberían de jugar, lo entiendo, pero bueno, si queremos hacer algo tiene que ser así, ¿no? Y claro, cuando tú tienes 19 equipos y tienes que ir dándole minutos a todos, y encima los niños no son parejo, cuesta mucho, ¿no? Y los equipos, por ejemplo, el Paco de San José tiene, me dijo que tenía 14 niños. 14 niños, si más o menos son iguales, pues no tiene ningún problema de llevar, de dejar todas las semanas diferentes fuera. Uh-huh. ¿Es un equipo trabajador? ¿Cómo? Que si sois un equipo trabajador. Sí, hombre, sí. Si no te trabajas, tú sabes que en el fútbol si no te lucha y te trabaja y se corre y se pelea, y no hay tutía. Ahí, si hay un niño que técnicamente es muy bueno, los que están alrededor tienen que trabajar para él, para que él haga todo lo que tenga que hacer, pero lo que está claro es que en el fútbol si no se corre y se lucha y se mete el pie, ahí no hay nada que hacer. Uh-huh. Más que nada te lo decía porque nos comentabas antes que durante esta semana no se había estado entrenando bien o no habían entrenado ellos todo lo bien que saben, ¿no? Claro, eso digamos que es la excepción, ¿no? Esa es la excepción. A ver, yo esta semana estaba para coger y irme y ahí se cae, me voy y ya no vengo más. En ese momento pues, cuando tú ves lo que tú le pides a un niño lo que puede hacer, ve que no lo hacen. Yo intento de recalcarle las cosas dentro de mis posibilidades, ¿no? Yo tampoco ni soy psicólogo ni yo tengo un carnet que me lo han dado porque he asistido 3 meses a unas clases que nos han dado y ya está, y soy bonito de dentro de la experiencia que yo tengo en el fútbol, ¿no? Pero ahí ya me pierdo. Yo cuando un niño, no uno, porque uno tú coges y le dices, venga, ponte a correr, y lo pones a correr, pero cuando están todos rebotados, eso es un calvario. Y esta semana ha sido mortal. Yo el martes estuve a punto de decirle, vámonos para cada uno para nuestra casa, no se entrena, porque es que yo era, y le regañaba y saldando, y el que no saldaba con uno saldaba con otro, y para allá y para acá, y mira que corrieron porque le quité el balón. Digo, vaya, pues queréis saldar, por lo menos vaya a correr. Después el jueves no entrenaron más, estuvieron en el partido, al final tuve que quitar el partido porque ya estaban tendidos en el suelo, un desmadre. Y el viernes pues entrenaron bien normalmente, el viernes tiros a puerta más que nada, y entrenaron bien, pero claro, los dos, el martes y el jueves ellos estaban, y es verdad, lo que se dice, si tú juegas como entrenas, y si entrenas mal esa semana, pues se nota, entre la confianza que ellos llevaban, que no habían entrenado bien, y pues claro, pues se notó, y eso es lo que ha pasado esta semana. Uh-huh. Por lo tanto, Antonio, objetivo, ¿a qué crees que tenéis que aspirar de aquí a final de temporada, viendo cómo está la cosa, la fase de ascenso como mal menor, ¿no? Sí, no. Luego la cosa será otra historia a partir de ahí, ¿no? Claro, nosotros vamos a jugar play-off de ascenso. Uf, ese es el límite que me pongo, ¿no? Y además que no voy a ir a ver lo que va a pasar mañana, yo tengo que ir. Este partido que viene ahora, que supuestamente debemos ganar, pero claro, la Cruz también empató al torno, un equipo siempre nos ha costado mucho allí, pero vamos, en condiciones normales, si el equipo responde, segundo seguro. Y bueno, y a partir de ahí, pues a ver si hacemos una buena liguilla y a ver lo que pasa. Uh-huh. Ya para ir despidiéndonos, Antonio, parece que está siendo una buena temporada para los equipos más pequeños en cuanto a edad de Lubrica Unión Deportiva. De infantiles para abajo, ¿se movéis todos en la segunda posición? ¿Eso es casualidad o qué? No, hombre, eso es... El Ángel lleva con la mayoría de los niños también mucho tiempo. El Roque, los niños igual. Roque tiene un equipazo y el año que viene va a tener otro equipazo en la de Vía. Ellos van a hacer el primer año, pero los refuerzos que yo veo, Álvaro, Leandro, Iván, le va a venir muy bien, ¿no? Lo que te he dicho antes, si el equipo, Roque lleva ya 3 o 4 años con ellos, yo llevo 5, Ángel también empezó con ellos, la base la tiene él, aunque Ángel de segundo año, este año ya, el año pasado un poco más flojo, uh-huh. Este año ya los niños están más acostumbrados, algunos cadetes que se quedaron, y entre otras cosas porque la mayoría de la gente son de la misma edad. es lo que pasa después en el cadete. El cadete tiene niños de primer año, niños de segundo año, tiene una plantilla muy corta y es muy difícil ya, de cadete para arriba con una plantilla corta y juvenil igual. Uh-huh. Un equipo juvenil no puede tener 16 o 17 niños. Y ¿por qué no? Porque ya tienen una edad que ya a los niños ya tú los veas dos veces en el banquillo y se van. Ya no es que el padre viene y te dice, es que el niño no juega, y no, el niño coge, se va y no le da, no le dice al padre ni pide y se va. Y es muy difícil trabajar con la plantilla tan corta. Y encima, pues claro, pues si tiene niño ligado de primero o de segundo año, es más difícil. Nosotros, una de las claves que tengo es que los niños míos son todos de la misma edad. Y Roque la mayoría también, y Ángel, pues igual, ¿no? Uh-huh. De todas formas, pues el trabajo que se está haciendo es positivo, ¿no? Pues bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. No sé si nos dejamos algo sobre tu equipo que quieras destacar. Nada, mi equipo ahí está, y a ver lo que podemos hacer de aquí a final de temporada, ¿no? Estoy muy contento con los niños. Yo la verdad que del rato malo que pasé el sábado, pues hay tres ratos malos en la temporada. Y lo demás, pues, súper orgulloso de ellos, ¿no? Y muy contento de tenerlo, ¿no? Uh-huh. Nosotros solo esperamos que la liga termine, pues, como se ha venido desarrollando desde el principio, porque desde prácticamente la primera jornada habéis estado ahí arriba, en esas primeras posiciones. Y bueno, pues, para que se le ponga la guinda al pastel, vamos a ver cómo se dan estas siguientes jornadas, donde esperemos que tengáis toda la suerte del mundo. Antonio, muchas gracias. Mira, gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Un Ubrique Unión Deportiva que jugó con los siguientes jugadores: David López, la portería, Manuel Ordóñez, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia Barragán, Leandro Coronil, Álvaro Garcés, Manuel Benítez, Cristian Mateos, Alejandro Poley, Álvaro Coronel e Iván Jaén. Ese es el equipo con el que contó Antonio Barragán para este encuentro. Y la clasificación, pues bueno, antes que nada, los resultados de la jornada, los siguientes: Nueva Jarilla 0, San José Obrero 7, San Benito 2, Villamartín 3, Zona Sur 10, San José Atlético 0, Eicobesa Don Bosco 5, Amigo de la Cruz Roja 2. San José Obrero líder, 39 puntos, un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva, que tiene 37, que Eicobesa Don Bosco, que también tiene 37, y que el Torneo 2009, que tiene 34, es decir, ahora mismo pues esa es la ventaja que tiene el San José Obrero sobre todo sobre el resto de rivales, pero insistimos, él ha jugado un partido menos que estos tres. Son los cuatro equipos que seguramente se jueguen esas dos plazas, la de ascenso directo y la de los playoffs. Por detrás tenemos a Villamartín con 25, 22 Zona Sur, 20 Amigos de la Cruz Roja, 13 Pago San José, 12 San Benito, 12 Jerez Balompié, con 9 puntos San José Atlético, y cierra la tabla con 6 puntos el equipo del Nueva Jarilla. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el de Amigos de la Cruz Roja. Nos queda pendiente la categoría pre-Benjamín, pero vamos a repasar también la Benjamín, que se disputaba este fin de semana, aunque descansaba el Ubrique Unión Deportiva. Estos fueron los marcadores: Nueva Jarilla 3, San José Obrero B 6, San Benito 0, Villamartín 3, Florida 4, Florida Club de Fútbol 4, Jerez de Distrito Norte 1, Eicobesa Don Bosco 2, Amigo de la Cruz Roja 2. La victoria de Villamartín le permite empatar a puntos con el Ubrique Unión Deportiva y superarlo en la clasificación, porque ganó el primer partido, el primer y único choque que han tenido hasta ahora. Todavía le queda el de la segunda vuelta aquí en casa. El líder Villamartín con 36, 36 tiene Ubrique Unión Deportiva y un partido más que Villamartín, 28 Florida Club de Fútbol y un partido más que el Ubrique, dos más que el Villamartín, está pues a distancia, 24 San Benito, 22 San José Obrero B, 20 Amigos de la Cruz Roja, 18 Jerez Balompié, 15 Jerez Distrito Norte, 10 Eicobesa y Zona Sur, cierra la tabla Nueva Jarilla con 0 puntos. También el próximo rival del fin de semana será Amigos de la Cruz Roja. When it's not... Vamos a terminar nuestro repaso con el partido en la categoría pre-benjamín entre Amigos de la Cruz Roja y el Ubrique Unión Deportiva, que terminó con victoria de los ubriqueños por 1-3. Los ubriqueños que quizás se vieron algo afectados por la hora del partido, una hora poco común. Las 3 de la tarde finalmente se jugó a esa hora, estaba previsto para las 3:15, hubo un poquillo de retraso. A las 3 de la tarde se disputó ese partido, un horario pues digamos complicado para los jóvenes jugadores, porque ellos tienen su horario de comida, lo tienen que alternar, algunos comen antes con tiempo, bueno, es digamos difícil de calibrar, ¿no? A pesar de todo, pues se ganó por 1-3, un partido que siempre tuvo controlado el Ubrique Unión Deportiva en el marcador y en el juego, aunque hubo un momento al principio de la segunda parte donde las cosas podían haber cambiado, pero en este caso estuvieron bien resueltas, lo explicamos. El Ubrique Unión Deportiva se adelantaba en el minuto 7 a través de Iker Pérez y en el 26 Adrián Trujillo ponía el 0-2. Antes del descanso, Daniel Ruiz del Amigo de la Cruz Roja de Jerez conseguía acortar distancia. Con ese 1-2 se iba al partido de descanso y nada más comenzar la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva se encontró con un penalti en contra. Un penalti que, de haberlo transformado el Amigo de la Cruz Roja, hubiera supuesto pues el empate a 2. Pero en este caso, Adrián Villa, el portero del Ubrique Unión Deportiva, lograba despejar, parar el balón y evitar el empate. Poco después, pues Javier Mateo sentenciaba el partido con ese con el tercer gol, el definitivo, 1-3. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Adrián Villa, Alejandro Villanueva, Carlos Arenas, Iker Pérez, Darío Amaya, Javier Mateos, Adrián Trujillo y Giovanni Jaén. También lo hicieron Hugo López, Cándido González, Aitor Ruiz y Raúl Benítez. Raúl Benítez Jiménez. Los resultados de la jornada, pues Bornense Atlético 2, Zona Sur 6, Pueblo Nuevo La Granja 4, Guadalcacinga 2 y Jerez Deportivo 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 0, Jerez Alternativa A 5. El líder es el Arco con 39 puntos, 28 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 27 San José Obrero A, 25 Pueblo Nuevo La Granja, 24 Jerez Alternativa, 22 Jerez Deportivo Fútbol Club, 17 Zona Sur, 11 Amigos de la Cruz Roja, 10 Guadalcacín, 6 Bornense Atlético y cierra la tabla la Escuela de Fútbol Paquete con 3 puntos. La próxima jornada, en la próxima jornada del Ubrique Unión Deportiva tendrá jornada de descanso. Y ya para despedirnos, comentar que el grupo 10 de la tercera división, en el San Fernando del ubriqueño Gaby, perdía ante un rival directo, el Atlético Sanluqueño, por 1-0, mientras que el Arco descansaba. Líder de la categoría, el Córdoba EB, 64 puntos, ya se ha alejado bastante del San Fernando, que hasta hace poco, bueno, hasta hace algunas jornadas llegó a ocupar el liderato, pero se ha dejado ir, incluso con cese de Masegosa, del entrenador del San Fernando, hace ya unas cuantas jornadas. El Atlético Sanluqueño también tiene 51 puntos, se empata con el San Fernando, 47 tiene el Alcalá. Ahora mismo son los cuatro equipos que están en fase de ascenso. El quinto es el Arcos, que marca lo que es salir de esa zona, y tiene 43, está a 4 del Alcalá. En lo que se refiere a Primera Andaluza, el Villamartín caía 4-0 ante el Recreativo B y baja hasta la penúltima posición de la tabla. Se mete en problemas el equipo del Villamartín, que se enfrenta al Algeciras B en la próxima jornada. Y en Segunda Andaluza, el conjunto del Gédula caía en casa por 1-2 ante el Trebujena. El líder sigue siendo el Jerez Deportivo Fútbol Club, 54 puntos, 40 Guadiaro, tercero Club Deportivo Gédula. En lo que se refiere a la Cuarta Andaluza, estos fueron los marcadores: Alma de África 4, Pago San José 2, El Bosque 0, Bornense 0, Espera 2, Conil B 1, Federico Mayo B 1, Ilusión de Algeciras 0 y Jerez Balompié 2, Facinas 1. Espera líder 35 puntos, 25 Bornense y Conil B, 23 Alma de África, 19 Facinas, 17 El Bosque, Ilusión e Ilusión de Algeciras, 15 Jerez Balompié, 9 Pago San José, 9 Federico Mayo B y 5 Españoles de Bejer. Y por último, en la División de Honor Juvenil, el Cádiz, donde milita Panadero, caía este fin de semana ante el conjunto del San Félix, el equipo de Málaga, por 1-3. Continúa el Cádiz en octava posición con 25 puntos, líder Málaga con 51. Estamos fuera de tiempo, nos despedimos, volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.